Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 289. El día de hoy, 4 de octubre del año 2021, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Muchísimas gracias siempre, Nati. Quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de pe a pa de este viaje de casi 2 horitas. Y explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Transmitimos noticias, noticias fidedignas, no vendemos humo, no mentimos. Buscamos ser premiados por quienes nos honran con su escucha, con la credibilidad. O sea, sepan que los magazines, estos semanales que presentamos, tienen una dirección, tienen un contenido, tienen un vector, que es la resistencia. ¿La resistencia a qué? Ahora lo vamos a terminar de explicitar. Pero lo que no vamos a caer es en utilizar herramientas espurias para poder llevar, como se dice habitualmente, agua para nuestro molino. Traemos las denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 para que empiece la trasnoche para la previa y los domingos de 16 a 18. Y en el día de hoy yo creo que a costa de ser antipático, tal vez aburrido, voy a recurrir a aquellos que tienen más atenta la escucha, no porque traigamos novedades en este programa, sino porque vamos a reiterar advertencias de cosas que se veían venir ya hace 13 años, 14 años, digamos, para hablar de la última época, ¿no? Respecto al avance de esta ultraderecha totalitaria y destructiva, esta derecha antivida que se ha propagado por el planeta todo. Les vamos a traer aquel primer recorte donde José María Aznar, expresidente de España, uno de los líderes visibles más importantes de la Alianza Transatlántica, de la nueva derecha internacional. La vinculación de Eduardo Bolsonaro con el macrismo, con el grupo La Nación y con la derecha más recalcitrante israelí, a quienes también le vamos a hacer una rogatoria antes de escuchar la voz de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Mesías Bolsonaro, presidente actual de Brasil, y un sindicado con pruebas contundentes de ser responsable ideológico, político y logístico del asesinato de Marielle Franco. Los que habitamos este lado de la grieta seguramente recordaremos el nombre, recordaremos las facciones, las pancartas con su rostro, la historia de esa mujer negra, pobre, lesbiana, política, luchadora sin miedo, que terminó dejando su vida luego de requerir y denunciar a los concejales del bolsonarismo en la ciudad de Río de Janeiro. Todos fuimos Marielle. Hoy ya no nos acordamos. Pero Eduardo Bolsonaro, a quien vamos a escuchar, porque es bueno tener las voces, por lo menos de tener, sacarlos de la dimensión nominal para que empiecen a tener algún tipo de corporidad, estos personajes que nos acechan. Vamos a reiterar el discurso del presidente de México, López Obrador, respecto a la llegada de esta derecha transatlántica a nuestro continente y especialmente a México. ¿Qué le responde José María Aznar al presidente de México, López Obrador? ¿Qué está pasando en Paraguay y qué pasó en Paraguay? Hubo una movida muy importante, hubo enfrentamiento en la ciudad de Asunción. Hemos visto imágenes épicas. Luchadores de los pueblos originarios con sus flechas contra el equipamiento antimotines de la policía asunceña. Campesinos unidos a indígenas, luchando por su tierra y para que se cumpla con la ley de reforma agraria que existe en la Constitución Nacional de Paraguay. Esto es repartir las tierras fiscales para la explotación familiar, la explotación comunitaria de pequeñas parcelas para producir alimentos y el excedente que les produzca a sus explotadores, a sus agricultores, a sus campesinos, un buen vivir, en paz, en tranquilidad, el lugar donde nacieron, donde se desarrollan y viven, en paz con el medio ambiente. La reflexión, la mirada de nuestro querido compañero Alberto Rodas, cantautor, pero por sobre todas las cosas un militante comprometido, porque él es el que está en esa parte de la grieta y sabe de qué lado ponerse siempre. Y bueno, y luego vamos a tener un poquito de música Tuareg, ¿no? Esos seres que habitan en el desierto, donde aparentemente el hábitat es insoportable para que se desarrolle la vida humana, existen grupos que viven, que conviven con ese medio ambiente y que buscan su felicidad, una felicidad acotada, una felicidad limitada a las condiciones ambientales, que siempre son de contingencia, ¿no? Y estrecheces. Y pensaba, así, estábamos reunidos, o nos íbamos a reunir con los compañeros de la retaguardia para tratar algunos temas algunos temas de interés en cuanto al funcionamiento del grupo, intercambiar opiniones. Y creo que esbocé la idea de sobrecuestionarnos, ¿no? Problematizar una situación que podría ser emergente, que de repente dejáramos de contar con las llamadas redes sociales. O sea, que de pronto WhatsApp, Facebook, Instagram y todas las demás aplicaciones que se utilizan como una cuestión cotidiana, como algo dado, como algo que es incuestionable, ¿no? Que uno encienda su teléfono y tenga mensajes de WhatsApp, o pueda recibir, o pueda enviar, o pueda comunicarse, o hacer llamadas a cualquier lugar del planeta. Y de golpe esa rutina, también está en discusión. ¿Por qué está en discusión? Y bueno, porque acarrea la incertidumbre. En este momento en el cual estamos hablando, por ejemplo, nuestros queridos compañeros de Paraguay que iban a esperar la parte de nuestro programa que va a tocar la situación que sucedió y que posiblemente siga sucediendo, ¿no? De lucha por la tierra y el enfrentamiento a este gobierno neoliberal de Mario Abdo Benítez, que más que neoliberal es de ultraderecha, un aliado incondicional, podríamos decir una rémora, ¿no? Una rémora que lucra y que se mantiene parasitariamente alrededor de lo más recalcitrante de la derecha norteamericana. Y decíamos, esta certeza, ¿no? De esta certeza ficticia, cómo de golpe en estos tiempos podríamos definir como tiempos finales, porque nos ponen ante una incertidumbre constante, ante un ejercicio de ver que lo que dábamos por entendido, lo que dábamos por sobreentendido, está en debate. O directamente no existe o no está desde lo básico. Empecemos con la pandemia. Tomar conciencia de lo endeble que somos como seres vivos, como seres humanos. Qué gran nivel de desprotección tenemos por nosotros mismos, un mero bichito microscópico lleva a la muerte, a la enfermedad, reduce las expectativas de vida en el planeta. Y ya no de los países no desarrollados, sino en los países desarrollados, que lógicamente es donde se mide la expectativa de vida de los seres humanos en lo que se llamaría el estado de confort, el estado de bienestar. Esa gran mentira que nos vende el sistema neoliberal. Y pareciera ser que el ejercicio al cual podemos recurrir, y tenemos décadas acumuladas, de volver al pasado. Nosotros venimos de un pasado donde todo era rudimentario, donde las comunicaciones, incluso venimos de la época en que las transmisiones en exteriores de los partidos de fútbol se han llegado a hacer por teléfono, pero por teléfono de línea, digamos. Donde la televisión blanco y negro funcionaba con una papa y dos agujas de tejer buscando la señal. Donde lo cotidiano, lo que acompañaba y lo que funcionaba no solamente como sustento informativo, sino también de entretenimiento, de sueños, de ensoñación y de simple compañía, la radio. La radio común, esa radio que hoy está desechada por esta parafernalia que tenemos de artefactos, de devices, de distinta índole, tablets, celulares, computadoras, notebooks, netbooks y mil cosas más, que nos alejan del ejercicio sencillo de encender y apagar, enchufar. Y ahí sí, tener la certeza de que el día que no escuchemos una comunicación radial en la radio común, verídicamente vamos a estar en grandes problemas. Porque la onda de radio, ese descubrimiento, ese hallazgo, ¿no? De seres que eran distintos, de seres pensantes, de seres no conformistas, que percibían que algo había, que había una manera de transmitir, que había una manera de comunicar y que no se sabía bien cómo, y después se descubrió que era por ondas. Que primero era por cable y que después también se podía transmitir por ondas. Y el milagro este de la radiofonía, que en el éter se transmitan tantas historias, tantos dramas. Por eso digo, el día que encendamos una radio común, una radio a pilas, una radio alimentada de electricidad, esa radio vieja, desechada, que hoy es un recurso, como hoy es un recurso volver a mandar mensaje de texto, ahora, en este momento, mensaje de texto. Volver a la llamada telefónica común, normal, que prácticamente, digamos que para bien de los que somos ciudadanos de a pie y para no también de las empresas telefónicas, están todas subsidiadas, porque hoy día las llamadas telefónicas de teléfono a teléfono, punto a punto, son mucho más baratas. Directamente hay compañías que los mensajes de texto no los cobran, o sea que ya vienen como un beneficio por estar contratado al servicio que brindan. Y de golpe volver al asombro, ¿no? No nos olvidemos que hay generaciones para las cuales los chicos más jóvenes, las chicas más jóvenes, les chiques más jóvenes, no tienen un contacto, no tuvieron un contacto cotidiano con este tema del SMS, del mensaje de texto, el famoso mensaje de texto. Y antes del mensaje de texto estaba la radiollamada. Estaba la radiollamada, que era en aquel momento lo más avanzado, ¿no? Un beeper, famoso beeper que uno tenía colgado en su cintura, o sí, en su cintura generalmente, porque se enganchaba en el cinturón, y de golpe recibía una vibración o un pip que le avisaba que alguien quería comunicarse. Entonces le decían, te llamaron de tal teléfono, y por ahí se podía transmitir algún mensajito o no. Pero, o sea, más que nada servía para esto, para saber que te habían llamado y que tenías que devolver la comunicación. Entonces, ¿la comunicación cómo era? La comunicación era buscar un cospel en un teléfono público, porque tampoco era que había tantos celulares en todos lados y tampoco funcionaban tan bien los celulares, los primeros que aparecieron especialmente, eran bastante limitados. Y hacer una llamada telefónica común, o sea, no existía la urgencia de bajarse de un colectivo porque recibiste un bip del radio llamada y decir, uy, urgente, tengo que contestar, me tiro del colectivo, dejo de hacer lo que estoy haciendo y salgo corriendo a buscar un teléfono. No existía esa prisa, y el mundo igual siguió, ¿eh? O sea, y los avances tecnológicos en esa época se desarrollaron, la gente siguió naciendo y muriendo normalmente, hubo avances que mejoraron las condiciones de vida de la mayoría de la población. O sea que el cuestionamiento, mejor dicho, no. Lo que pretendo iluminar es que existe una vida más allá de la tecnología, que existe una vida que no es tan rápida, que no es tan fashion, que no es tan zapping, que es más permanente, más rústica, pero tal vez sea un poquito más humana. Y estamos viviendo en tiempos finales, ¿no? Tiempos donde pareciera ser que un algo superior nos está demostrando que muchas de las cosas sobre las cuales fundamentamos la creencia de nuestro orden, de nuestro punto de vista en común, está en discusión. O sea, ni la vida es una condición permanente, ni las comunicaciones son una cuestión permanente, ni las compañías son una cuestión permanente, ni el sexo es de la misma forma que era. Nada es igual. Creo que tenemos la fortuna de ser ese grupo de humanos que sometidos a la incertidumbre quedamos cara a cara con la creatividad. O creamos, o imaginamos y resolvemos las contingencias como vienen, o seremos una rémora de otros que lo hagan. Pero bueno, decíamos, para recordarle al gobierno argentino, especialmente al elenco que gobierna, en cabeza del presidente Alberto Fernández y el coro de personas que están alrededor de él, no voy a hacer ningún tipo de juicio de valor, que desde antes de perder las elecciones, el macrismo en el 2015, ya estaban preparando la vuelta. O sea, ante la posibilidad de perder las elecciones, un grupo de ellos, un grupo numeroso, que es el grupo más fuerte económicamente, políticamente, comunicacionalmente y que tiene menos escrúpulos, nunca enfundó las armas. Siempre las mantuvo aceitadas y listas para disparar. ¿Disparar contra qué? Disparar contra la democracia, disparar contra cada uno de nosotros. ¿Por qué? Y para terminar de avasallar los pocos derechos que creíamos inexorables, que nunca más iban a ser conculcados. Pero hoy día todo está a debate también eso. Vamos a escuchar, para que recuerde el elenco gobernante, el reporte número uno, ¿qué decían los guardianes de la República? Marchamos con respeto y en paz. En más de 200 ciudades y puntos de encuentro. Marchamos, pero no alcanzó. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado. Y trabajaremos como siempre por el bien del país. Pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas. En cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta. Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Delirios como una justicia militante. La reforma agraria o la persecución a la prensa. Nos encontrará juntos y más fuerte que nunca. Defenderemos la libertad, a los abusos, a los aprietes. Y el saqueo, les decimos, nunca más. Nunca más. Espero que el elenco gobernante asuma que nunca más deben fundar las armas cuando enfrente hay un enemigo que viene por la destrucción. Y no es la destrucción de quienes gobiernan, es la destrucción de quienes no gobernamos, que honramos nuestro contrato electoral siguiendo las indicaciones del gobierno de Alberto Fernández, a quien apoyamos, no a él, apoyamos al gobierno, apoyamos el proyecto, pero no apoyamos los casi 2 años de siesta anti-kirchnerista que anidó en el gobierno y que fue permitido por el presidente y quienes están a su alrededor, ¿no es cierto? O sea, no solamente se ha perdido tiempo, sino que nos han puesto en una situación absolutamente endeble, más allá de la que ya estábamos. ¿A quiénes? A nosotros, a los que vamos a cobrar los palos y a recibir los palos y las cárceles y las injusticias y las represiones del neoliberalismo, que está con muchas posibilidades de volver a ser gobierno. Y decíamos, ¿no?, para hacer un hilván, digamos, más que para hilvanar, para tratar de lo que pretendo demostrar es que hay una hilación, las cosas no son casuales y que los enemigos que tenemos del otro lado de la grieta, ellos realmente no tienen miedo. Ellos tienen las cosas absolutamente claras. Vamos a escuchar qué decía José María Aznar en el año 2008 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, al finalizar el encuentro de la agrupación de la Fundación Libertad, en la cual estaba presente Uribe, el expresidente colombiano, dueño de las mayores fosas comunes de Latinoamérica, y donde fue condecorado Mauricio Macri. ¿Qué decía José María Aznar? América Latina es parte sustancial de lo que podemos entender, conocer como identidad. Existe una lengua de valores y principios que informan el pensamiento occidental: los derechos humanos, las libertades individuales, la igualdad ante la ley, la igualdad entre mujer y hombre, las libertades individuales, la democracia, la economía de mercado, el Estado de Derecho. Están en la misma base de nuestra civilización y además no podemos dejar que sean pisoteados. Si ustedes me apuran un poco más, les diré que yo estoy orgulloso de pertenecer a naciones y a una civilización que tiene como puntos de referencia estos valores, que estoy orgulloso de estos valores y que estoy dispuesto a defender y he defendido palabras ni de arrepentimiento, ni de excusas, ni de perdón, justamente por defender estas ideas. Este movimiento ideológico que abandera buena parte de la izquierda latinoamericana se dedica sistemáticamente a demonizar y estigmatizar a todo aquello que se refiere a la libertad de la persona y a quienes como nosotros nos llamamos, nos definimos y somos liberales precisamente por defender esa libertad. Los líderes populistas de esta nueva izquierda latinoamericana anteponen los derechos colectivos derivados de la pertenencia de un grupo a un grupo étnico o social a los derechos y libertades individuales inherentes. Como decía, ellos no tienen fisura. Año 2008, ellos ya venían trabajando desde finales del año 1000, antes del año 2000. Venían trabajando en esto, justamente en una contraofensiva neoliberal. Me acuerdo un trabajo de Gabriel Bomaro, un sociólogo, pensador argentino muy, muy, muy, muy bueno, en aquel momento, ¿no?, donde tempranamente ya alertaba sobre esta contraofensiva neoliberal que hoy vemos en toda su magnitud. Al punto tal que tenemos hasta un documento donde ya se describe el movimiento de la Internacional de la Nueva Derecha, es una organización internacional autodefinida como populista de derecha. Tiene sede en Bruselas, fue fundada y liderada por Steve Bannon, aquel que fuera el ideólogo de la campaña de Donald Trump y que, bueno, después hasta Donald Trump se asustó de su totalitarismo, para crear y apoyar, decía, y coordinar grupos populistas de derecha en todo el mundo con el fin de realizar una revolución populista de alcance mundial que establezca un capitalismo para todos. El movimiento defiende el nacionalismo frente a la globalización, se opone a las migraciones, al marxismo cultural, a la ideología de género, a los derechos de las diversidades sexuales, a la legalización del aborto, a las políticas para evitar el cambio climático, e identifica explícitamente como enemigos, entre otros, a George Soros y al Papa Francisco. Entre sus referentes se encuentran Donald Trump, Jair Bolsonaro, Matteo Salvini, Víctor Orbán de Hungría. Y bueno, y aquí lo tenemos, ¿no? A Aznar, Uribe y compañía. En América Latina, el movimiento está apoyado principalmente en el poder del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Se realizó un encuentro en Foz de Iguazú, organizado justamente por Eduardo Bolsonaro, donde en la frontera entre Argentina y Paraguay y Brasil esta cumbre conservadora de ultraderecha se llevó adelante para conformar finalmente la sede y la, digamos, la rama del movimiento internacional de la nueva derecha en la patria grande. Los enemigos definidos son los comunistas, la izquierda, todas ellas, y pretenden establecer un tribunal internacional para juzgar a las dictaduras comunistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bueno, digamos que así juega esta gente. Por eso creo que es imperdonable salir con la pierna blanda en un partido donde salen con los botines de punta, para hacer una metáfora futbolera. Vamos a escuchar un tema del Cuarteto de Nos, Uruguayos Ellos, a propósito de lo que estamos hablando. Que empiece el juego. Lo dinamiza y lo energiza, su obstinación gana la guerra, el que queda y no el que tiene razón. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro. Para grises no hay chance de ganar. Ve y no quiere dejar de ver que solo se trata. Siente que solo se defiende de otros que lo han golpeado y que nunca perdonará. Ciego en su fanatismo, sordo a cualquier opción. Vive condicionado como el perro de Pablo. Pone la mira en su adversario solo para desacreditar. Qué fácil es ser moralista, qué difícil tener moral. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo el mar. Su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico. Su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica, su legado es fatídico. Su verdad es la única, su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico. Su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica. Es fatídico. Que empiece el juego. Que empiece el juego. Que empiece el juego. Que empiece el juego. Y ya están jugando con nosotros, esperemos que salgamos a la cancha, hermano, porque nos están llenando la canasta de goles. No puede ser que Milagros Salas siga presa, no puede ser. Habíamos propuesto y vamos a seguir proponiéndolo, vamos a ver si conseguimos a alguien que lo amplifique, este pedido, esta idea, esta sugerencia, porque esperábamos que, a ver, yo entiendo, o sea, todos entendemos las cuestiones políticas, los equilibrios para llevar adelante un país y la necesidad de consensuar aún con los opositores más acérrimos. Pero eso no quita tener actitudes personales que se sacan del corsé de la formalidad institucional. Por ejemplo, Alberto Fernández fue a visitar a Milagro Sala cuando todavía no era candidato ni presidente. ¿Por qué no agarrar y subirse ahora a un bondi e irse con su compañera a tomar unos mates? Como ciudadano común, pararse en la puerta, verla, saludarla, como se hace con la gente cuando está enferma, cuando está presa. No sé, yo vengo de un mundo donde a los presos se los visitaba, no se dejaba a las familias tiradas. Por más que no fueran compañeros del partido, por más que no fueran de la idea política de uno, más tirada al peronismo, pero siempre hubo una conciencia, digamos, en lo que venimos de otras épocas, de que todo el que lucha es compañero. Y si bien institucionalmente no lo puede hacer, pero bueno, hermano, vaya, viejo, mande a su hijo, que esté un rato ahí, que tome mate, haga cuestiones simbólicas, lo mismo a gente de la Cámpora. O van a esperar que empecemos a hacer caravanas de tristeza en peregrinación a Jujuy. Y después nos van a mandar la gendarmería para que no entremos. ¿Cómo va a ser una cosa? Hay cosas que no se pueden aguantar. Y no digo solo Milagro, digo Milagro porque es lo más aberrante, pero y todos los compañeros que están con ella, que están directamente en prisión. Milagro, dentro de todo, me dieron el beneficio, entre comillas, de estar en prisión domiciliaria. Pero todos los otros compañeros que lo único que hicieron es estar con ella y acompañar las políticas que se coordinaban, que se articulaban con el gobierno nacional de aquel momento, de Cristina Fernández de Kirchner. Están presos en cárceles, están presos en penales. Entonces digo, no sé, si sabemos que esto fue toda una maniobra, sabemos que está fuera de todo de toda visión del derecho, de la teoría del derecho, el tema de encarcelar primero a una persona, y primero encarcelarla preventivamente y después llevarla a tribunales. No, la cosa es al revés. Primero se acusa, se da la oportunidad del debido proceso para que la persona se defiende, y después de última, si corresponde, irá presa, pero nunca al revés. ¿Cómo? Entonces, admitimos, o sea, admite el gobierno nacional en todos sus estamentos de que se puede encarcelar gente y después armarle causas, tipo una dictadura sin uniformes, ¿cómo viene la mano? ¿Y nos bancamos que haya una persona presa 6 años de la manera horrible que está presa y lo que está pasando en Jujuy? El puente de plata para Estados Unidos para hostigar a todo el altiplano, no sé. Creo que eso va mal. Ahora sí, vamos a conocer un personaje detestable de Brasil. Ya digo, Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Messias Bolsonaro y uno de los responsables del asesinato de Marielle Franco. Vamos a escuchar el reporte número 3. La prohibición de exportación, que en un primer momento se puede salir bueno, principalmente para las personas más pobres, pero en un segundo momento todos sabemos que se van a probablemente parar de producir, se van a hacer otras cosas. Así es el socialismo, el intervencionismo económico. Siempre que tenemos en poder una persona que piensa como los progresistas, que piensa que se puede hacer las cosas, que piensa que hace las cosas mejor para usted, es decir, que usted no sabe lo que es mejor para vos. ¿Quién sabe qué es mejor para usted? Es el gobierno. Siempre que tenemos gobernantes que piensan así, las cosas se sacan malas. Y aquí en Brasil, las noticias que tenemos, el miedo que tenemos nosotros es que Argentina siga fuerte para un camino igual al de Venezuela, lamentablemente. Qué doloroso escuchar esto. ¿Y qué opinión tiene del presidente Alberto Fernández, Bolsonaro? Infelizmente, Alberto Fernández hace parte del Foro de São Paulo. Foro de São Paulo es un grupo que recién cambió de nombre, porque la izquierda siempre se pasa esto. Cuando se expone, cuando se son descubiertos que están junto con los narcos de la FARC, que la FARC era parte del Foro de São Paulo desde su inicio, desde que empezó en 1990, junto con Lula, Fidel Castro y otros líderes socialistas. Y ahí tiene toda la trama que se pasó con el asesinato de Nisman, la involucración de Cristina Kirchner, el plan de Ahmadinejad para que junto con Hugo Chávez tuvieran la tecnología nuclear de Argentina. Cuando ya tiene este pasado, Jonathan, es muy difícil creer que el futuro se va a hacer algo distinto. ¿A costo de cuánto? Aquí en Brasil nosotros siempre hablamos que la economía camina lado a lado con la salud. Históricamente, que nunca hemos mirado aquí en Brasil. En Brasil, para ser honesto, pasamos como que 30 años solo mirando fútbol o películas en la televisión. Pero ahora puedo garantir a ustedes que la mayor parte de los brasileños sabe más los nombres de los 11 ministros de la Suprema Corte do que los 11 jugadores del seleccionado de Brasil. Claro. Entonces estamos viviendo un momento distinto. Es duro porque después de décadas de dominación de izquierda, para poner adelante un gobierno más liberal, más conservador en las costumbres, se pasa como que es un proceso. No se hace la cosa desde la noche para el día, pero estamos caminando para el rumbo cierto y creo que Argentina se va a seguir esto, porque Latinoamérica casi siempre camina al mismo paso. Eduardo, te hacemos la última pregunta, te la hace Rubén Rabanal. Mientras mostremos las imágenes, por favor, de lo que pasó el otro día, que fue impresionante, la movilización que hubo por parte de ustedes, de Bolsonaro, contra la Corte Suprema. Sí, la última. Sí, no, Eduardo, lo que te quería decir, pero en Brasil también la candidatura de Lula está avanzando y de una manera que puede pensar en que las cosas pueden cambiar. De eso se trata, este es el nuevo enemigo que hay que identificar. Más allá de todas las cuestiones y todas las rencillas que tenemos internas entre los primos cercanos, los primos lejanos, estamos, los que habitamos de este lado de la grieta. Creo que ese es el momento de tratar de poner en suspenso, como ya decíamos hace tanto tiempo, pongamos en suspenso las riñas y enfoquémonos como hacen, no como hacen ellos, porque ellos no tienen ideología, pero desde la conciencia, que es necesaria la unidad para poder intentar frenar este avance imparable de la contraofensiva de la ultraderecha. Y acá sí, un mensaje para el agente Jonathan Gordito. Y en realidad no es para él, es un pedido, una rogatoria para el Estado de Israel, la verdad. Argentina no representa ningún tipo de peligro para la existencia del Estado de Israel ni para ningún tipo de posibilidad o de hipótesis. Debería, y en este caso sí digo debería, nuestra Cancillería hablar con la embajadora, con la Cancillería del Estado de Israel, a fin de, en formato de rogativa, solicitarle que no se meta en nuestras cuestiones internas, que explícitamente se separe de esta banda de ultraderecha que habita tanto en Israel como en el mundo todo, y que aquí en la Argentina es una derecha muy dañina. Vemos ahí la firma del contrato al pie cuando este Bolsonaro, Eduardo, involucrado en el asesinato de Marielle Franco en Brasil, habla del tema Nisman. Esa es la marca de agua del pacto espurio. Entonces, el Estado de Israel, defínase, o nos quiere seguir arruinando como país, sabiendo de que estamos en una situación muy difícil, muy difícil. Y si ni siquiera la memoria de aquellos inmigrantes que llegaron pidiendo asilo a la Argentina y fueron recibidos con los brazos abiertos allá por finales de los años del año 1800 y principios del año 1900. Desde ahí, desde esa rogativa, paren, nosotros no somos, Argentina no es un peligro para Israel, de ninguna manera, no se dejen vender mentiras, aunque yo sé que algunos sectores de Israel están sumamente bien informados. Por lo tanto, así como están bien informados, solicito también que la Cancillería Argentina haga llegar un pedido formal a fin de que terminen este tipo de acciones espurias, escondidas, insidiosas, de parte de la comunidad judía en la Argentina, que invoca estar amparada por el Estado de Israel. Eso no más. Y ahora sí, vamos a escuchar. Nosotros tenemos dos cortinas. Una cuando iniciamos, que es de Alma y Vida. El tema se llama Hoy te queremos cantar, y cuando terminamos, el grupo Cultura Nativa de Paraguay, un tema que se llama Escucha y levántate. Ahora vamos a escuchar otro tema de Cultura Nativa para ir conociéndolos un poquito más, aunque hace bastante que no se juntan a tocar. El tema se llama No les importa nada, es el tema número 2. No buscaré la reelección en las próximas elecciones. ¡Vamos a tomar este Congreso! ¡Vamos a quemar el Congreso! Manifestantes han tomado el Congreso del Paraguay en rechazo a la elección presidencial. Condenaron al expresidente peruano Alberto Fujimori a 25 años de prisión. No les importas nada. No les importas nada, con sus propagandas ensucian la ciudad. No les importas nada, y si les estorbas hasta te pueden matar. No les importas nada, vendieron la tierra para su bienestar. No les importas nada, oh cuídate, cuídate, vendiendo tu cédula ellos tienen el poder, comprando. Tienen el poder, vendiendo tu cédula, ellos tienen el poder, comprando tu voto, ellos tienen el poder. De tanta corrupción en nuestro alrededor, tu esposa y tus hijos lloran en su habitación. No les importas nada, y si les estorba observas hasta te pueden matar. No les importas nada. Oh, cuídate, cuídate. Vendiendo tu cédula ellos tienen el poder. Comprando tu voto ellos tienen el poder. Vendiendo tu cédula ellos tienen el poder. Comprando tu voto ellos tienen el poder. Tú tienes el poder pero no vas a poder, porque mi gente te va a detener. Tú tienes el poder pero no vas a poder, porque mi gente te va a detener. Lucha musical pa' nuestro bienestar. Ayuda al pueblo y deja de robar. Lucha musical pa' nuestro bienestar. Ayuda al pueblo y deja de robar. No les importas nada. No les importas nada. No les importas nada. Partido Colorado es el partido estronista, y ahí pasaban imágenes de cuando le prendieron fuego el Congreso, y también hubo un avance ese día, esa noche, mejor dicho, sobre la sede central del Partido Colorado, la ANR, la Asunción del Paraguay, donde matones de, a sueldo o no, o matones por oficio, del partido asesinaron a un joven que estaba manifestando. Este caso que todavía, por supuesto, no tienen a nadie imputado, no hay ningún culpable, no pasa nada. Creo que tenemos tiempo, sí, señor. Vamos a escuchar la reflexión y la denuncia que hizo el presidente López Obrador, Andrés López Obrador, respecto a la ultraderecha iberosférica. Ahora después vamos a explicar de qué se trata ese término, la iberosfera. Es el reporte número 4. La visita del líder de la ultraderecha española sacudió a la política mexicana. Hasta ayer vinieron unos extremistas de España, del Vox, ¿no? Se unieron con el PAN, porque son lo mismo, ¿no? Nada más que simulaban los del PAN y otros de que eran demócratas, y no, son conservadores y ultras conservadores, casi fascistas. Senadores del conservador PAN invitaron al Congreso mexicano Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha español Vox, con el fin de firmar un acuerdo para combatir, sí, adivinó usted bien, a la amenaza del comunismo. En el documento conocido como Carta de Madrid, la derecha mexicana y la española se comprometen a defender los intereses de los países que integran la iberósfera. ¿La iberósfera? ¿Dónde queda eso? Es el regreso a una de las políticas franquistas de recuperación imperial. El franquismo, una de las cosas que se proponía era recuperar el imperio español perdido, que es obviamente pues, todo lo que es Iberoamérica. Y para recuperarlo hicieron un ministerio de la hispanidad, al que invitaron a muchos intelectuales importantes de América Latina. Si tú revisas la Carta de Madrid, una de las cosas, uno de los temas, uno de los términos que han causado, que han llamado la atención, es que nos hablan de la iberósfera o de la iberosfera. ¿Qué es la iberosfera? Es en realidad la recuperación de la idea de que hay todo un universo que se tiene que aglutinar alrededor de Iberia, es decir, alrededor de España, cuya capital cultural es Madrid. Es el regreso a las lógicas del Ministerio de la Hispanidad. Eso es la iberosfera. El tema causó polémica y divisiones entre la derecha mexicana. Mientras algunos políticos salieron a deslindarse de la alianza entre PAN y Vox, otros simpatizantes aprovecharon para reafirmar sus creencias religiosas. Si vamos a frenar esta marea progresista, asquerosa y asesina que se viene para todos nuestros países, es desde la trinchera política. Y señores, vamos a ganar porque es el plan de Dios. Entre los políticos que se deslindaron de Vox figura el expresidente de México, Felipe Calderón, quien recientemente acompañó a su esposa, la diputada Margarita Zavala, a un encuentro con políticos católicos celebrado en Madrid, a menos de una semana de que Zavala asumiera su cargo en el legislativo. En agosto pasado, una investigación periodística basada en archivos filtrados por WikiLeaks reveló que una organización secreta de católicos radicales asentada en México y conocida como El Yunque es uno de los principales financiadores de una red de ultraderecha internacional con fuertes vínculos en España. Y dentro de esta red, operada por personas vinculadas al PAN, también se documentó la colaboración de Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón. Pero nada de que se actúe como El Yunque, ¿no? Como una asociación secreta. ¡No! ¡Fuera máscaras! ¡Salgan del closet! Soy fascista. ¿Y qué? Y El Yunque es una organización ultraderechista que se funda en Puebla en la posguerra. Es una organización ultraderechista, ultracatólica, que lo que busca es restablecer, como en la Nueva España, el verdadero reino de Dios en la tierra. Tiene como lema el que obedece no se equivoca. Es una organización que exige obediencia y es una organización que tiene fuertes vínculos con algunos sectores empresariales, pero sobre todo con sectores de la jerarquía eclesiástica. Una trama internacional en la que también figuran los intereses económicos de políticos mexicanos y algunas grandes empresas españolas. En fechas recientes, WikiLeaks sacó una plataforma sobre los documentos de la ultraderecha en el planeta. Son 17,000 hojas, pero una de las cosas que se encuentran ahí, que es muy interesante, es que El Yunque se ha convertido en una organización ya internacional. ¿Cuándo se internacionalizó? Pues todo indica que se internacionalizó durante las gestiones panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Incluso algunos analistas hablaron de la Reconquista Española. Parte de la Reconquista Española tenía que ver con la llegada a México de empresas españolas de alto nivel, y es muy probable que uno de sus vehículos de internacionalización haya sido el flujo de dinero que salió de México para España en este periodo. Los grandes contratos de Iberdrola y de Repsol son los contratos que sacaron de acá, y eran contratos verdaderamente insultantes. Eran contratos de saqueo en los cuales México entregaba todo y ellos no daban nada. Y después de tanto alboroto, los senadores del PAN terminaron pidiendo disculpas por su alianza con Vox. Mucho menos se trató de una alianza. Esa, en su caso, sería una atribución de la dirigencia de nuestro partido. Ofrezco una disculpa a título personal si ofendí o lastimé a mis compañeras y compañeros senadores, a nuestro partido o a alguien en la sociedad por la forma en que se comunicó. Una historia que deja ver la manera en que algunos políticos en México han ido perdiendo el temor y también el pudor de exhibir sus ideas de ultraderecha y las alianzas con el fascismo internacional. Agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia, los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio. Y acá estamos en la retaguardia. Gracias, Nati. La vuelta número 289 el día de hoy, 4 de octubre del año 2021. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito, de este magazine semanal que armamos como para mantenerlos informados y con el ánimo en alto. El ánimo en alto porque justamente, ¿para qué nos sirven estos? ¿Para qué nos sirve este magazine? Este magazine nos sirve justamente para tener insumos que podemos utilizar. ¿Para qué? Para resistir mejor, para aguantar mejor, para no perder tiempo, para no gastar energías combatiendo con vecinos o con aliados o gente cercana, que cuando realmente lo que tenemos enfrente es un enemigo formidable. Y decía, ¿no? Alma y Vida, aquel grupo que en los tempranos 1970 surge en esa ola cultural, en esa revolución cultural que tuvimos en Buenos Aires y que después se extendió al país todo, a las grandes ciudades principalmente, y luego fue emanando hacia el país todo, ¿no? La música progresiva, el rock en castellano, las ideas con contenido, las letras con contenido, las censuras y todos los esquives que había que hacer para poder transmitir ideas que tuvieran que ver con esto, ¿no? Poner en confrontación el orden establecido, el statu quo, con una corriente que venía irrumpiendo desde abajo, una corriente internacionalista que venía agarrada del amor y paz, que venía agarrada del rock and roll, que venía agarrada de las letras comprometidas, hija también de las canciones de protesta. Y en ese contexto surge aquí en la Argentina el grupo Alma y Vida, un grupo que originalmente estuvo formado por Alberto Ugalde, Bernardo Baraj, Carlos Mellino, Carlos Villalba, Juan Barrueco, Mario Salvador. Bueno, nosotros siempre, ¿no? Estamos ahí aferraditos a la cortina esa, porque no solamente es como una marca registrada de América Resiste y de quién le habla y de quién les habla, sino también que tiene un gran contenido y cuando uno recuerda aquellos tiempos de los años 70 realmente emociona. Vamos a escuchar un tema de aquella cosecha de Alma y Vida, Pintaré de poemas la ciudad, es el tema número 3. Licuado de asfalto y un sándwich de bar, tu piel a mi lado, la vida al pasar. Pintaré de poemas la solo si a mi lado estás. Eres todo y Alma y vida, pintaré de poemas la ciudad. Y vamos a hacer un explicativo, no sé si un explicativo, una nota al pie. Comenzamos hoy con el recuerdo de los guardianes de la República, los llamados dueños de la tierra, la mesa de enlace, amenazando a la República Argentina toda antes de que asumiera Alberto Fernández. Luego de eso, en el año 2008, un José María Aznar, que forma parte de esta alianza internacional de la nueva derecha y de qué manera explicitaba las ideas que siguen sosteniendo desde siempre, porque sus ideas no cambian, son ideas totalitarias, no tienen novedad, no tienen creatividad. Justamente el orgullo de ellos, de los que están del otro lado de la grieta, es no cambiar. Nosotros no cambiamos, queremos exterminar todo. Y resulta ser que la respuesta, hubo una respuesta de parte de esta derecha internacional que se reunió en Sevilla, en España, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y también de paso aprovecharon para fustigar al Papa Francisco. Y esto viene en línea con lo que leímos primero, cuál es la definición macro de este nuevo, entre comillas, movimiento de la Internacional de la Nueva Derecha, donde define sus enemigos, sus acciones y sus objetivos. Vamos a escuchar el reporte número 5 al día de hoy y prestemos atención, eso sí, al final, para los que somos apoyadores, que somos adherentes y que apoyamos las propuestas, mejor dicho, las luchas de los campesinos indígenas de la patria grande y del mundo todo. ¿Cuál es la definición de José María Aznar sobre los indígenas? Es el reporte número 5. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, y hablando de videos, Lourdes. Hablando de videos, está listo, Ciro, ya un video, porque hoy se llevó a cabo en Sevilla la tercera jornada de la Convención Nacional del Partido Popular allá en España, y el expresidente José María Aznar dijo esto. Es un video de un minuto y medio, vamos a escuchar qué dijo y cómo lo dijo el expresidente Aznar. Pero ¿quién me dice a mí eso? Perdone usted, oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Los incas. Y Obrador de Santander, por mayor este. Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Digo. En esta época en la que se pide perdón por todo, yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. No lo veo. Lo diga quien lo diga. Por defender la nación española, por defender la importancia histórica de la nación española, por defender las creaciones históricas de la nación española, por defender la historia de España con sus claros y con sus oscuros, con sus aciertos y con sus errores, yo estoy dispuesto a sentirme muy orgulloso, pero no voy a pedir perdón. Pero había alguna cosa que puedo decir, porque el nuevo comunismo, o sea, allí hay el socialismo del siglo XXI, pero el nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Y el indigenismo, que supone pues que volver como algunos están proponiendo, a las sociedades precolombinas, prehispánicas, que ya es proponer, pero sobre todo la cosa también, ¿quién los propone? ¿Quién lo propone? ¿Y quién lo dice? Porque el indigenismo solamente puede ir contra España, solo. No contra los Estados Unidos, contra los Estados Unidos es otra cosa. El indigenismo solo puede ir contra España. Y eso lo tiene que saber muy bien los españoles si queremos hacer algo al respecto. Y otro problema está, ¿quién defiende eso? Referente a pues, la petición también de perdón que hizo ahora el Papa Francisco y pues la solicitud que hizo ya hace tiempo el presidente López Obrador sobre la conquista de América, esto en relación a que España pidiera perdón, Ciro. Así es que pues estas palabras del expresidente español allá en Sevilla hoy. López. Insisto, yo sé que no es fácil en estos tiempos de zapping hilvanar ideas y tratar de unir módulos informativos. Pero quiero mantener la hilación entre los guardianes de la República, evidentemente un brazo armado, literalmente armado, ¿no? El Ministerio de Seguridad todavía no dio respuesta de qué pasa con las armas en poder de estos truhanes que se dicen dueños de la tierra. Amenazando literalmente a la República Argentina toda, ya no ni al sistema democrático ni a los individuos o individuas que forman parte de los gobiernos. Luego un retazo, un segmento cortito de un congreso, de un seminario que se llevó a cabo en el año 2008 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, al unísono en que se llevaba adelante la llamada la insurrección de los dueños de la tierra contra la resolución 125 de retención de impuestos. Después de esto escuchamos al hijo del presidente de Brasil, que mantiene la línea con un agregado, el agregado de la derecha más recalcitrante de Israel y de la República Argentina, jugando contra el gobierno nacional, y o sea, contra todos nosotros aquí en Argentina. El discurso esclarecedor con información en mano del presidente de México, denunciando ya las maniobras de este grupo, y finalmente, al día de hoy, un hombre como José María Aznar, aplaudido a rabiar, que viene sosteniendo junto con su grupo global, su internacional de la derecha, desde hace más de 22 años, esta teoría y esta táctica que hoy están llevando adelante de manera exitosa en el planeta todo. Esto es, los populismos de derecha se han apoderado no solamente de lo simbólico de las palabras, sino también se han visto congraciados con multitudes en las calles que los vivan, los aplauden y los votan. Mientras tanto, nosotros seguimos viendo si me saco la foto o no me saco la foto, o si enturbio un poquito el panorama o no. Y antes de seguir quería sí, una pequeña reflexión, ¿no? Que lo vamos a dejar para el próximo programa, que tiene que ver con esta relación entre la retirada de Estados Unidos de Afganistán y de cuántos afganistanes tenemos a nuestro alrededor, donde el Estado ya desertó hace muchísimo tiempo. Traigo a acotación lo más grotesco que es lo que está sucediendo en las cárceles en Ecuador, ¿no? La cuestión horrorosa, donde directamente no hay nombres, no hay número de documentos ni número de causa de las personas que están detenidas ahí. Una vez que entraron, desaparecen, literalmente, desaparecen. O sea, no se sabe ni quiénes son los que están presos, no tienen nombre y apellido. El Estado rodea, pero mientras tanto adentro de las cárceles no se mete. Es una cuestión que merece una reflexión, creo también. Y después también otra reflexión para aquellos católicos que con sensibilidad social, que muchas veces han sido compañeros nuestros en luchas, en las calles y demás, pero que cuando llega la hora de explicar la evangelización, realmente hacen agua, miran para otro lado, pero nunca, nunca la detestan. O sea, yo no he escuchado a ninguno por ahora manifestarse en contra de la evangelización en la América Latina toda, llevado adelante por la Iglesia y encabezada por los españoles. Ahora sí, vamos a escuchar un temita antes de entrar al Paraguay, como para aliviar. Don't worry, be happy, pipiripi, es el tema número 4. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry you make it double. Don't worry, be happy. Se cortó despacito, no, rapidito se cortó. Estuvo mal el editor estuvo flojel. Mira, vamos ahora sí a entrar al Paraguay con este tema de... Es realmente, en el primer audio lo que quiero resaltar, lo voy a explicar cuando termine, porque es ese Paraguay que duele tanto y que si no comprendemos aquí en Argentina de que lo que sucede en Paraguay... más temprano que tarde sucede en la Argentina, especialmente en este aspecto que quiero resaltar cuando termine el audio. Este es el reporte número 6. Los campesinos repudian una modificación a la ley, al artículo 142. Reporte 6. Frente al Panteón Nacional de los Héroes están un grupo de labriegos quienes pertenecen a la Federación Nacional Campesina. Ellos critican al gobierno y principalmente también a las autoridades del Congreso Nacional, porque como de forma meteórica había sido algunas leyes, se pueden tratar, sancionar y promulgar inmediatamente en coordinación entre dos poderes del Estado. Y ellos dicen, esta ley antiinvasiones salió en tiempo récord. Entonces ellos expresan su repudio. Estamos con Teodolina Villalobos. Teodolina, buenos días. ¿Y cuál es el motivo de la movilización permanente que ustedes decían a nivel país? Sí, ñandego yecuaña en etame, oye, aprobaja cuaco ley, orero, eso es ley de criminalización. Jaupeare, este diario convoca cuaco, ñamongueta cuaco, movilización en repudio. La actitud de los senadores, diputados, a presidente de la República. No, no hay ni 24 horas o firmamos a una PAP leyes. Ahora en Wango Pay Grave TRI, como respuesta a la necesidad de la gente, acuerda o ya pueda ñaneretame, o ya puede que esté en ley de criminalización, mara o ya puede que ñaneretame, pea, o so tenés a más y cuay, ja o mantenés a más cuay como de lo y la ya uy ñaneretame, bo uy mi popes está y TRI, ja campesinados, ja indígenas, tu, da y catuyo va a ser un pedazo de tierra, ahora entender por ahí TRI, pea. Las escuelas van a poder organizarse, como modelo actualmente en la ya la vivo, y que tu jamás a la tierra más la vida, organizar y que en etame. Entonces, UPEARE o ya se la reposición, cualquier hecho o suceda en etame, la consecuencia, cuaco ley, lo responsabiliza las autoridades, principalmente los senadores y diputados. Ja, presidente de la República, ja, escuela responsable que cualquier hecho o suceda a los compañeros y compañeras. Ja, usted sabe ahí, ja, escuela responsable, ñanetame, ja, oputajan a todos los paraguayos y paraguayas, ve, más para ñanetame la 20 patria, más para entregar a la ñan de Ibujo y ñanetame. Entonces, pea oputajan a la historia, ñanetame, la esa autoridad para Yagüereco, como respuesta. O me o ya pues cuál ley o me llevo el lomo al pueblo ja, o se lleve al lado de los latifundistas o trancar la desarrollo ape con la ñanera está me la meta la desarrollo ja, es la reforma agraria pida los huevos la tranquilidad. Entonces los compañeros y compañeras yo trasladado en el campo o resistí comunidad pe, o mantener a más hoy la comunidad ja, usted sabe ahí o luchata la cuaco ley no yo como hay el campesinado ja, indígena ve cuando yo como hay moja jataña en la comunidad wi moja jataña en el tawi con ape mande ya resistía ja, entonces usted ahora ya se la reposición ja, escuela responsable con situación de la miseria ya güera jareña en el tame. Gentileza para los compañeros organizados en la campiña del Paraguay, ¿no? Esa última instancia de resistencia, resistir en sus lugares, la denuncia de la compañera cuando habla de Teodolina Villalba, ¿no? Una persona muy respetada, respetable, mujer, ella, lideresa del grupo más grande campesino de todo Paraguay, ¿eh? Y allá ser lideresa no es que te regalan o que... ahí es porque todo el mundo, las mujeres, los hombres, los niños, los viejos, todos están de acuerdo con ella. ¿Por qué? Por la forma en que ella dirige esa gran organización que es la Federación Nacional Campesina y en la cual también desde aquí de Argentina miramos con muchísima esperanza, porque la lucha de ellos, la lucha que ellos están llevando a cabo más tarde o más temprano, nos va a deparar también satisfacciones de este lado de la frontera. Y cuando decíamos esto de explicar, ¿no?, qué es una tierra mala vida, porque a veces utilizamos términos que se dan por sobreentendidos. Y la tierra mala vida, en este caso en Paraguay, es así, por la reforma agraria y producto de la guerra de la triple infamia, se reconoció que la cantidad de hombres asesinados en esa guerra traicionera hecha contra el Paraguay por Argentina, Brasil y Uruguay, merecían un resarcimiento, una reparación. Entonces, lo que se dijo, como la mayoría de esas familias que lucharon y perdieron todo en la guerra, que habían quedado en cabeza de mujeres, era darles las tierras fiscales, tierras conquistadas, tierras que estaban escondidas en cualquier lugar, para que se realicen organizaciones comunitarias, comunidades de explotación a nivel familiar, a nivel comunitario, digamos, para tener alimentos propios y a su vez para generar un excedente que pudieran vender, y de esa manera se hacía un ciclo virtuoso, un círculo virtuoso, donde el propio grupo humano mantenía su cultura, su raigambre con el espacio, con el lugar, sus tradiciones familiares, y aparte de eso podía desarrollarse con alegría. Sucedió que luego llegó la dictadura de Alfredo Stroessner, que durante 35 años reinó en el Paraguay, se apoderó de esas tierras fiscales, hizo caso omiso a la reforma agraria instituida en la Constitución Nacional de Paraguay, y esa es la lucha que se da hasta el día de hoy. Los que se apoderaron de la tierra son todos mafiosos, latifundistas, ahora vienen también extranjeros de Brasil que se apoderan de esas tierras fiscales, y ahora vamos a escuchar primero, para que nos explique Alberto Rodas cuál es la verdad de la milanesa, pero antes de eso vamos a hacer una introducción para que lo conozcan Alberto, con uno de los mejores temas que va por lo pronto, que a mí más me impresionan y más me llegan al corazón, entre tantos otros, referido a los desaparecidos. Es el tema número 5, Alberto Rodas, ¿dónde están los desaparecidos? Preguntan los panfletos, ¿dónde están? Insisten los recuerdos, ¿dónde están? Cual grillos del camino, ¿dónde están? ¿Dónde se habrán ido? Figuras de estandarte, ¿dónde están? De aquí y de todas partes, ¿dónde están? Señales del sendero, ¿dónde están aquellos compañeros? Reclaman las palomas, ¿dónde están? Exigen las auroras. Estrellas. Y bueno, vaya el deseo para que alguna vez se termine la maldición estronista de tener a todo el campo popular dividido. Esa maniobra insidiosa, ¿no?, de la división del campo popular para que no llegue a ningún lado, utilizando todas las herramientas que les da el poder, el dinero, la falta de escrúpulos. Ahora vamos a escuchar a una persona que realmente está en la pomada, está ahí, está en las ocupaciones, sabe de qué se trata, el querido compañero Alberto Rodas. Es el reporte número 7. Buenos días Buenos Aires, buenos días Patria Grande. Mi nombre es Alberto Rodas, soy un cantautor paraguayo. Estoy en la tierra de nadie, en el centro de la pobreza, en el asedio del dolor. Quiero dedicar estas palabras que me pidió el amigo Fernández Schechtman, compañero del alma, que está en la radio La Retaguardia, en el programa América Resiste. En cuanto a una ley o a un artículo, el 142 del Código Penal en el Paraguay, tiene sus antecedentes este artículo con respecto a todo lo que ahora está ocasionando otra vez. Yo fui dirigente de una ocupación memorable que se llama la ocupación de la Villa Sebastián La Rosa, recuperación de tierra mala vida, que al cabo de un año habíamos logrado, de dos años, en el 95, habíamos logrado, después de mucho asedio, persecuciones, balas de plomo, no de goma, helicópteros volando sobre las carpitas, bandas de homicidas rondándonos, disparando a mansalva desde vehículos sin patente, caravanas de vehículos sin patentes disparándonos plomo y acertando, gracias a Dios, a inocentes, bueno, sin haberles provocado la muerte. Esta ley fue construida en un laboratorio especial de la Gestapo Nacional, de la Gestapo Paraguaya, probablemente la CIA en su esplendor. Inventaron este artículo 142 que dice simplemente: el que entra en terreno ajeno será llevado en la cárcel. Y la autenticidad de los títulos ante cualquier tipo de pleito, ¿verdad? No necesariamente una ocupación, pero ante una ocupación donde se presentan cientos de familias pobres, con niños, con ancianos, en realidad deberían tener mucha más precaución, ¿verdad?, en analizar los títulos verdaderos. Y por eso debería ser simplemente, como en tiempo de los romanos, en el fuero civil. Bueno, pero instalan este artículo 142. En esa época, creo que fue más o menos 1996. Al instalarse el artículo, al otro día, inmediatamente ya viene la parafernalia, jueces, incluso periodistas desgraciados tratando de amedrentarnos, y me llevan preso a mí y a 20 compañeros. Fuimos los primeros imputados y apresados. Fui a Tacumbú. Después fui dos veces más, tres veces en total, por este artículo 142, que penaliza la lucha por la tierra y creo que degenera el derecho verdadero, el derecho internacional, el derecho consagrado por las Naciones Unidas, el derecho verdadero de que se analicen las cosas y que no sea delincuente el que no es delincuente, ¿verdad? Sin embargo, ahí estuve en Tacumbú, asediado por cuchillos, intentaron asesinarme. Bueno, soy un testigo de que el artículo 142 del Código Penal en Paraguay en realidad es una defesio total, una ley liberticida. Y aunque sean solo guau, supuestamente, que es muy poco, 5 años de cárcel, que supuestamente es poco, no. El hecho de estar imputado ya te prohíbe poder movilizarte, poder hacer un viaje. Ya estás con antecedente, te dicen los policías, en un piquete, en un lugar. Así estamos miles de compatriotas que fueron imputados, compañeros revolucionarios que han puesto su vida para que un pobre, para que una familia pobre tenga un lugar donde vivir. Pero las ocupaciones siguieron y siguen y seguirán, porque a nosotros no nos importa ni estar 20 o 30 años en la cárcel por esta causa. Y tampoco no nos importa la muerte. La cuestión es que ahora armaron un revuelo nuevamente al tratar de multiplicar la pena, duplicarla a 10 años. Cuando la gente ni sabía que existía este maldito artículo, ¿verdad? Y ahora están bastante asustados en creer que les puede caer encima en cualquier momento, por cualquier cosa, porque dicen que vos estuviste ahí. O pueden llevarse a tus hijos, a tu familia, o te pueden llevar, o simplemente marcarte para siempre como delincuente. Este es el Estado paraguayo, gobernado por los mismos delincuentes, por los verdaderos saqueadores, por los invasores. Este es el Paraguay, pero al final de cuentas, este es el Paraguay que les da la espalda y les dice no. Y ese gobierno vendepatria espurio, caníbal de su país, de su pueblo, solo tiene los días contados y solo puede rendirse, no puede escapar. Solo tiene una oportunidad: rendirse, declarar la paz bajo una justicia verdadera. Bueno, un gran abrazo. Gracias, Alberto, compañero. Y Alberto le creo. Alberto es una persona honesta. Dice lo que hace. No. Es una persona que no especula. Y aparte, yo le creo. Le creo porque él es de ahí. Él está ahí. Él no dice, no, a mí me manda tal. Él no precisa decir quién lo manda. Él es él nomás. Y por eso lo respeto, porque es como cuando hablo de Norita Cortiñas, ¿no? Yo he aprendido en la vida a respetar las personas por lo que son, no por lo que dicen que es o por la chapa que traen adelante. Y Alberto es de esa clase de personas. Y lo lamentable, y acá vemos cómo de golpe esta amenaza de 10 años de prisión, sacado entre gallos y medianoche, con la complicidad de las ambas cámaras del Congreso, lo que llama es a desarticular cualquier tipo de resistencia a la explotación exhaustiva de la tierra en Paraguay, a la deforestación. O sea, ya no hay posibilidad de resistir porque tienen amenazadas a todas las organizaciones con aplicarle 10 años por la cabeza. Y lo que yo no creo es que puedan. Yo no creo que pueda el gobierno, este gobierno aliado a la alianza transatlántica de ultraderecha, doblegar la organización campesina indígena que es preexistente en Paraguay, que sobrevivió a la dictadura y que aún sirve de refugio y retaguardia para los luchadores que aún hoy tienen que seguir bregando para conseguir aquello que está instituido en la Constitución Nacional del Paraguay. Prestemos atención, esto pasa también en la Argentina con los desalojos de las ocupaciones, esto pasa en toda la patria grande. Prestemos atención y estemos listos para ponernos al lado de los que realmente luchan. Vamos a escuchar un temita, es el tema número 6, Pastoral, es el dúo. El dúo Pastoral fue un dúo de folk rock y rock progresivo argentino, integrado por Alejandro De Michele y Miguel Ángel Erauzquín, caracterizados por un estilo desafiante y vanguardista con música acústica, bellas melodías y letras con una marcada línea poética. Ellos aparecieron allá por el año 1973. El tema se llama El Hospicio. El Hospicio es un tema dedicado a aquellas personas que dentro de los márgenes de la locura, que aparentemente no tiene márgenes, observan desde dentro del hospicio lo que pasa fuera del hospicio. Es el tema número 6. Épocas recuerdo ahora, ¿no? A propósito de este tema que muchos tarareamos y cantamos en las plazas, cuando no se podía ser libre y así todos elegíamos serlo, había una como un mare magnum de información, donde de golpe el rompimiento de los diques culturales, represivos, patriarcales, permitió que mucha gente se mezclara, y en ese mezclarse mucha gente se juntaban profesionales, hippies, buscavidas, intelectuales, políticos, diversidades sexuales. Y había una corriente que venía después del mayo francés, que tenía que ver con poner en debate todo, especialmente las instituciones represivas y los manicomios y la disciplina de la salud mental, entre comillas, de aquel momento. Estaba basada en la despersonalización, en la humillación, en la destrucción de los seres humanos que caían en los psiquiátricos. Y este tema justamente está dedicado a una persona que pertenecía a lo que en aquel momento se llamaba el circo de Buenos Aires, el circo de la bohemia, el circo de la poesía, de las canciones, del rock progresivo, del rock en español, que estuvo varias veces en los hospicios, simplemente por ser libre. Así que bueno, vaya la reivindicación y también un poquitito de historia, ¿no? En aquel momento se hablaba, había una teoría dentro de las disciplinas de la salud mental que tenía que ver con la antipsiquiatría, que justamente iba por este andarivel, donde esta canción, el hospicio, servía también como para ilustrar las aberraciones y las terribles torturas a las cuales eran sometidos seres humanos a quienes alguien dictaminaba como loco. Vamos a escuchar para seguir pensando. Hoy es un día de trabajo intelectual, hoy es un día de aferrarnos a lo que es real para romper la fantasía que nos... Es el reporte número 8, aferrarnos a la lectura para pensar. Decía Ray Bradbury: no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee. Una frase que aclara algo obvio, pero no siempre tomado en cuenta: la cultura, el significado, el sentido y la verdad no son cosas que se guardan en un anaquel, son cosas que se hacen y erigen en su performatividad. La verdad es la verdad porque demuestra serlo y se le reconoce su demostración. No lo es porque un científico o filósofo la hayan señalado como la verdad, o porque la tengan en el baúl de la verdad. Sin embargo, la forma en que se expresa y se entiende una verdad, así como su valor, puede cambiarse por lo que hacen las masas. Durante siglos, la palabra escrita fue el medio definitivo de la verdad. Documentos de propiedad, libros, tesis, informes, se quiera o no, el testimonio hablado perdió valor y se relegó a un segundo plano. La verdad dejó de estar atada a las palabras habladas. Por algo, las fuentes de un trabajo académico raramente pueden incluir alguna expresión dicha por alguien como fuente fundamental. Asimismo, lo audiovisual desplazó a la palabra escrita, no aún en la academia, pero sí más allá de ella. No es que se haya dejado de leer o escribir libros, es que la sociedad pasó de tener una base tipográfica a una base televisiva. Incluso la escuela empezó a adoptar lentamente cada vez más el lenguaje televisivo para muchos de sus varios intentos de expansión. Acción clara exactamente de lo que acaba de pasar. No puede sacar un análisis correcto sobre toda esa incongruencia. No puede sacar un análisis correcto sobre todos esos temas presentados, porque muchos de esos temas ni siquiera intentan decir algo. Una sociedad que entiende tipográficamente se acostumbra a leer y a expresar contextos, como en los libros. Una sociedad televisiva, por su lado, no. Esta sociedad se acostumbra al entretenimiento, a la simple expectación, no a la reflexión o a la abstracción, al estímulo inmediato y a una oferta ilimitada de información que no necesita ir a algún lugar. Solo tiene que atrapar al espectador. No es ya el problema de la infoxicación, de que haya tanta información que no se pueda procesar toda. Es que esta no tiene sentido. No tiene. Es que esta no tiene contexto. No tiene sentido. Tan solo es atractiva. Así, un traumático siniestro o una noticia sobre geopolítica es tan importante como unos lindos cachorritos o una declaración íntima de un famoso, una insondable trivialidad que eleva a un famoso al estatus de una figura política, a un científico al nivel de un cantante, a una presentadora al de una experta en salud y medicina. Al final, en la trivialidad, todos pueden tener el mismo valor, el cual puede ser nulo o pasmoso. No hay seriedad ni especialidad. La misma televisión o pantalla que muestra una parodia ridícula también informa sobre el horror de una tragedia nacional. Se dice que una imagen dice más que mil palabras, pero no necesariamente significa más que mil palabras, menos aún cuando es parte del espectáculo. En teoría de la comunicación existen los mensajes fríos y calientes. Los fríos son esos que deben ser analizados para ser entendidos. Exponen sus puntos, pero no lo hacen de forma directa y exigen interpretación. En cambio, los mensajes calientes son mensajes que no requieren interpretación. Están tan procesados que se pueden consumir inmediatamente. Su significado es nimio frente a lo que ofrece un mensaje frío, infantilizado, donde el contenido se adecua para que hasta un niño pueda entender. Básicamente, una sociedad user-friendly, donde todo debe de ser fácil de entenderse de una forma u otra. Nada debe de plantear ningún tipo de impedimento o necesidad de preparación. Así como la información se adopta al lenguaje televisivo, las personas se adaptan a las redes sociales, se transforman en perfiles, colecciones de fotos y videos, como de estados enfocados en atraer la atención. Quizá no sea feliz, pero que al menos estará bien entretenido. La forma de afrontar esta crisis es no dejar de leer. La pantalla de la computadora, por fortuna, no solo puede mostrar videos, no solo puede mostrar imágenes superprocesadas, no solo puede mostrar entretenimiento vacío, también puede mostrar libros, también puede mostrar otro tipo de contenidos que pueden llegar a formar la mente. Por demás, los libros siguen siendo increíblemente útiles e increíblemente efectivos en sus tareas, desde entretener hasta el informar concienzudamente sobre un tema. Por eso esa clásica recomendación de comenzar a leer o retomar el hábito de la lectura toma dimensiones aún mayores en esta Las cosas a las cuales está bueno aferrarse, decimos, tienen que ver justamente con no perder el sentido. Y la lectura es una disciplina que nos ayuda, primero, a no dormirnos, segundo, a consumir por nuestra propia, por nuestro propio esfuerzo, conocimiento, entretenimiento, aventuras, pensamientos. Podemos también escribir, que es otra de las posibilidades que nos da la lectura, escribir y leernos y que otros nos lean. Son cuestiones que hoy día parecen estar guardadas en el arcón de los recuerdos, pero en este momento de intensiva de intensivo bombardeo, de vacío, de sinsentido, de odio, de destrucción, de entretenimiento, de gratificación constante, de inconformidad adolescente, en la cual está sumida gran parte de la humanidad, creo que las herramientas de las cuales nos podemos proveer son estas. Y por otro lado, también el resumen, el comentario de la disposición, de la estructura filosófica que nos mueve en este espacio de América Resiste. Este es un programa activo, este no es un programa pasivo. Este es un programa que desde la cortina de inicio hasta la cortina final tiene la motivación, la utilidad de ofrecerse como herramienta para tener insumos donde más lo necesitamos, en nuestra mente, en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para poder confrontar con los que nos dan, con las opiniones que se dan, se nos dan por hecho, masticadas, para ser aceptadas sin discriminar y sin criticar. Ni amigos ni enemigos, ni extraños ni conocidos. Siempre es bueno pasar por el tamiz de la disquisición personal, del discernimiento, del análisis, pensar, pensar, pensar, actuar, pensar, actuar, pensar, sentir, sentir, pensar, actuar. No podemos liberarnos de eso, porque si nos liberamos de eso vamos a transformarnos en seres inocuos que no vamos a servir para esta resistencia general, que va a ser muy fuerte, muy prolongada, y para algunos va a ser muy, muy dolorosa. Vamos a escuchar otro tema. Seguimos en Paraguay, con un gran abrazo a todos aquellos queridos que siguen resistiendo y queridas que siguen resistiendo en ese lugar inhóspito que es la República del Paraguay. Del grupo Purehey Soul, el tema se llama Arbolito, es el tema número 7. Lenta cae la tarde, arbolito seco, solamente un eco sopla en tu ramal. Del cantar de un ave, de la voz del viento, y natura madre que borró tus hojas, ya no tienes sombra, luces desolado, un tronco olvidado, de abrazo carente, esa silenciosa tu sabiduría. Vino la sequía, te llevó la vida. Arbolito seco, yo vendo por ti a la luz el día. Eva Pirumí, volverás a crecer en otro árbol, en otro ser, en un pájaro, alguna flor, en un curú que canta por las noches. De un amanecer o en la grieta de mi canción. Arbolito seco, solamente un eco sopla en tu ramal. Tú no dices nada, como si entendieras que así es la trama de tu triste vida. Arbolito seco, yo veno por ti a la luz del día. Va a virumí, volverás a renacer en otro árbol, en otro ser, canta por las noches. Simplemente un amanecer o en la grieta de mi canción. Arbolito seco, solamente un eco sopla en tu ramal. Bueno, creo que... ¿Me escuchás, Nati? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, hasta aquí llegamos en esta vuelta número 289 de América Resiste. El día de hoy, 4 de octubre del año 2021, hemos transmitido desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, a quien siempre le agradecemos, lo mismo que agradecemos a este espacio que nos permite con mucho orgullo usar La Retaguardia, y que sirve también para que llegue a lugares que ni se imaginan quienes forman parte de La Retaguardia, pero que es muy, muy apreciado y muy querido. Así que bueno, esto fue todo. Dios mediante, no sé qué pasa el día 11 de octubre, no sé si tenemos programa o feriado. ¿Qué dice que es feriado? No es feriado. ¿Sí, es feriado o no es feriado? Es feriado. Bueno, entonces nos veremos el lunes 18. Así que bueno, les dejamos un gran, gran abrazo. Muchísimas gracias y quédense escuchando a Cultura Nativa. Escucha y levántate. ¡Chau! Thank you.